vamos a hablar con Lili Díez, integrante de la Red de Politólogas de Mendoza, que nos va a hablar sobre la actividad en el campo Yaucha, allí en San Carlos. Lili, queremos buenas noticias, lo único que te pido, por favor, buenos días antes que nada. Mirá, ojalá que sean buenas, porque para eso fuimos al campo Yaucha. Muy bueno, bueno, eso ya es una buena noticia. Que se active la posibilidad de tenerlas ya es una buena noticia. Sí. Que estemos, ¿no? Que estemos todavía peleándola y que no estemos ahí haciendo otras cosas distractivas. Exactamente. Bueno, gracias primero que nada por el espacio. Hacía mucho que no estábamos, pero siempre es lindo contar con la radio, porque pasan eventos, hay participación en diferentes temáticas que, bueno, no pasan de largo en los medios masivos de comunicación. Campo Yaucha es una zona muy extensa de San Carlos, que está al oeste del departamento. Sabemos todos que San Carlos es un departamento de la provincia de Mendoza, que pertenece ahí al Valle de Uco, y se caracteriza por una fuerte, digamos, presencia para cuando se sancionó la ley 7722. Exacto. Y el famoso parientazo para defenderla, ¿no? Tal bueno, cual. La importancia que tiene el departamento, digamos, la importancia que le da el departamento al agua, al margen de que todo Mendoza le da importancia al agua, justamente es porque hay zonas en las que hay nacientes de ríos y arroyos que son muy importantes, que recorren un vasto territorio argentino. Entonces, es el caso del Campo Yaucha, porque Campo Yaucha está cerquita de la montaña, y ahí nacen, atraviesan inclusive estos campos, los arroyos Papagayos y Yaucha. Llevan mucha agua, son hermosos lugares y pertenecen al ejército argentino. ¿Desde cuándo pertenecen al ejército argentino? Aproximadamente en la década del 80, el ejército expropia las tierras a una dueña que tenía, que era chilena, y expropia razones estratégicas, ya que todo ese campo limita con Chile. Entonces, en ese momento el ejército entiende que tiene que pertenecer al ejército por una cuestión estratégica, ¿no? Y ya vivían ahí puesteros. O sea, las familias que hoy viven ahí, muchas, algunas va, ya vivían, sus bisabuelos, por ejemplo, ya eran de esa zona. Como pasan casi todas las zonas de puesteros y campesinos que resisten las privatizaciones y los desalojos, son personas que históricamente están ahí ocupando esas tierras, realizando actividades que tienen que ver con la ganadería extensiva, el cuidado del lugar y demás. ¿Por qué el ejército, cuando expropia esas tierras? Capaz que me equivoco en la década, y en eso, si hay alguien escuchando y puede corregir, buenísimo, porque yo capaz que me equivoco en esa fecha, de cuando el ejército expropia estas tierras y se las queda para sí. ¿Por qué los puesteros siguen viviendo en esa zona? Porque el ejército entiende que es importante el desarrollo de las actividades de ganadería extensiva, y porque también es importante que la gente que vive ahí siga estando, porque conocen un montón la montaña. Pasa muy similar con la zona de la Laguna del Diamante y el Maipo, que también tiene refugio en montaña, y cuando en la década del 50, 40, 50 se construyen esos refugios de montaña, los ejercicios militares que se realizaban se apoyaban un montón en los posteros y vaquianos que recorren la zona a caballo y conocen, claro, un montón. Además de ejercer la transhumancia, que es esta movilización de los productores con su ganado por los territorios buscando pasturas según sea invierno o sea verano. ¿No es cierto? ¿Qué está pasando ahora? Hay un decreto de Milei que pone en venta estas tierras. Entonces, la resistencia de los puesteros es una acción estratégica. ¿En qué sentido? Primero, porque visibiliza irregularidades en los procesos que se están llevando adelante, porque tienen una orden de desalojo, pero dictada por la justicia provincial, en lo que se detecta una irregularidad porque básicamente la justicia provincial no estaría en condiciones de desalojar a personas que habitan tierras nacionales, ¿no? Eso en primer lugar. Y por otro lado, están visibilizando esta resistencia de los posteros, está visibilizando cuál es el proyecto que tiene la nación al querer vender estas tierras, ¿no? Y que visibilizan un modelo productivo de, digamos, primarización de la economía. ¿Por qué? Porque toda esa zona está vista con ojos de plantación de papa. Claro. Entonces, hay unos campos inclusive ahí que están ya plantados con papa antes de la parte que se quiere vender. Y entonces cuando uno visita se puede imaginar en qué va a terminar toda esa zona si se vende y se usa para plantar papa. Claro. Se cierran los campos, se ponen tranqueras y se planta la papa, se riega con el agua de esos arroyos. Y se lleva a la papa a otros lugares que inclusive por ahí hay un galpón que procesa esta papa. Y bueno, adentro de la verdura y adentro de la fruta que viaja el agua también, ¿no es cierto? Exportar materia prima es exportar recursos naturales de todo tipo, nutrientes del suelo, el agua, poco trabajo y de mala calidad. Sí, Y por primarización, supuesto claro, que lo más exacto. importante. Exactamente, todo lo que implica la primarización de la economía como modelo político, ¿no? Diferente a lo que está sucediendo hoy con el campo yauche. Aparte de, obviamente, dejar de tener el Estado un territorio estratégico en términos del rol más importante del ejército, que es la seguridad de frontera. Exacto. Claramente, sí, en su momento fue el objetivo de la expropiación de esas tierras, el objetivo fue ejercer la seguridad de frontera o tener vigilancia de frontera, que en definitiva es el rol del ejército, ¿no? Entre otras cosas. Así que fuimos, ¿por qué? Porque se realizó la Ronda Sin Cabezas, que la Ronda Sin Cabezas es un encuentro de ceramistas que se hace todos los años, y esta vez decidieron hacerlo en el campo Yaucha. En el puesto de la Argentina, más propiamente, ahí son 11 familias posteras las que están resistiendo y luchando, para darle visibilidad. ¿Por qué? Porque muchas personas que vivimos acá en Mendoza no conocemos esa zona, no sabemos ni siquiera que existe, y cuando la escuchamos nombrar, ni siquiera nos imaginamos lo que hay. Entonces yo también, ya para ir cerrando, quería traerles a la imaginación, ¿no? Una breve descripción de lo que está pasando, pero también qué hay ahí. Llegan por la ruta 40, yendo a Malargüe, como yendo a Malargüe, hay una parte, al poquito de andar desde Pareditas hacia Malargüe, al poquito de andar por la ruta 40, se van a encontrar con un cartelito que dice a la isla. Ahí doblan por una ruta de tierra, calle de tierra, y empiezan ya a adentrarse en lo que se llama Campo Yauche. A partir de ahí andan unos kilómetros hasta donde topa esa calle y van a llegar a una antigua Ruta 40, que hoy tiene otro nombre, pero antiguamente esa era la Ruta 40, y van a doblar a la izquierda, o sea, al sur. Y se van a seguir yendo por esas calles de tierra, esas rutas de tierra, como hacia Malargüe. Y ahí, a la mano derecha, van a empezar a notar tranqueras y puestos. Esos son todos los puestos que están resistiendo. Bien. Y Una vez que ustedes entran a sí. un puesto, Sí. obviamente los puesteros, por supuesto, como corresponde, aparte de cuidar el lugar y demás, van a salir a recibir, tienen actividades para ofrecer, pero además tienen la posibilidad de llegar hacia los arroyos. Si no quieren entrar a un puesto, tienen diferentes entradas públicas. Donde los posteros mismos han hecho el trabajo de hacer parte para hacer espacios para hacer fogones, para acampar, y llegan a la orillita de los arroyos, ¿no? Viene todo el agua, hay un montón de sombritas y árboles, pueden armarse una carpa al lado de esos fogones para pasar la noche, o bien pueden tomarse unos mates con las patas heladas en el agua, con las patas en el agua helada. Exacto. Y a disfrutar del paisaje, del aire fresco y limpio. todo eso desaparece y pasa a ser a manos privadas si no nos ponemos las pilas con el llamado de los puesteros a conocer, ¿no? Y para quienes todavía tienen espíritu más aventurero, hay algunas caminatas por dunas y cerros que se pueden hacer, y también los puesteros ofrecen cabalgatas que son preciosas y que te llevan a pasar la noche a la montaña en refugios y después vuelves con ellos. Bueno, hermoso. Eso es lo. Aparte, digo, una excelente excusa para salir de este agujero en el que parece que estamos metidos, ¿no? Absolutamente, sí. Porque están aprovechándose de eso claramente, de nuestra, no sé si decir indefensión, pero estado así como todavía de no entender bien lo que sucede. Pero bueno, también es un aire fresco entender que la gente también se está organizando. Más allá de la falta de información, más allá del cerco mediático, que es como realmente se construye la contrahegemonía, si se quiere, de a poco, boca a Sí. boca, uno por uno, sumando voluntades y conociéndonos y hablándonos y conociendo los lugares que tenemos que defender, porque si no siempre estamos en abstracto. Así que es excelente y ojalá que esto nos empuje para ir para allá. Ojalá que sí, también contarles que estuvo CONICET haciendo unas charlas ahí con dos arqueólogas, porque es un sitio de valor arqueológico, todo el campo Yaucha, y los puesteros son personas muy importantes para las investigadoras y los Claro, investigadores de CONICET, exacto. porque son los que encuentran huellas arqueológicas, por ejemplo, morteros. Los morteros nos contaban ahí, aparte de piezas de cerámica antiguas y demás, contar que los puesteros encuentran, no cuidan, no rompen, no tocan, no, y ahí nomás avisan, entonces. Es impresionante. Y contarles que los morteros tienen un valor arqueológico re importante porque se está investigando cómo se usaban los morteros, por ejemplo, para limpiar el agua. No para Claro. moler harina, como en otras partes del país, sino Como filtro. como pequeñas infraestructuras de filtro increíbles, y las van estudiando, los van marcando con GPS y demás. Todo eso estaría en manos de un privado que quiere plantar papa y exportar papa. Y perderíamos todas esas posibilidades que hoy, por ejemplo, si uno quiere, puede ir a visitar esos lugares, puede hacer una caminata hacia los morteritos, te acompañan los puesteros. Bueno, entonces, la propuesta también para también tener un alto al fuego con la palabra resistencia, que no es solamente resistir desde el lugar de volver a un pasado nostálgico y demás, sino una resistencia crítica con una visión de futuro que renueva, ¿no? La idea también ahí es que los puesteros no piden la propiedad privada de las tierras, sino que siga siendo del ejército, que siga siendo patrimonio de la provincia, que nosotros podamos ir, visitar, estar, y que se pueda hacer o desarrollar proyectos de turismo con identidad y turismo cultural. Así que ese es Toda un poco el. una anomalía para Mendoza, que por lo menos en la zona esta del Gran Mendoza, en el acceso a la montaña, está absolutamente privatizado y si uno es cualquier vecino para llegar al río, bueno, si no pagás nunca vas a ver el río, digamos. No Totalmente. está pensado el turismo, históricamente Mendoza está pensado como un hecho aristocrático, digamos, el turismo interno, ¿no? Es algo que Absolutamente. todavía. Sí. Después cuando nos dicen, no, pero nosotros no somos una provincia feudal, bueno, es cierto, pero todavía somos una provincia con mucha rémora aristocrática, esa es una, por ejemplo. Así que también otra excusa, un espacio en el que la gente normal y común puede ir, estar y que es de todos y entre todos los cuidamos. Exactamente, y poder disfrutar también de cosas que valoramos en Mendoza, como toda la gente, que es aire limpio, agua pura, naturaleza, ¿no? Eso está Exacto, bueno también. exacto. Bueno, Gracias Lili, buenísimo. por si quieren escuchar también un poco mejor todo el relato, con mejores datos, paso el chivo, Sí. en Spotify, la radio Crece desde el Pie, que entiendo es parte de los medios comunitarios. Ajá. Ahí tiene un programita especial que se Dedicado a esto. emitió desde el Yaucho dedicado a esto. Ahí van a tener bien, bien, bien descripto porque aparte hablan las puesteras y los puesteros, así que bueno, Ah, excelente. eso. Bueno. Mil gracias por el espacio y un gusto charlar. Bueno, lo mismo, Lili. Un abrazo y bueno, estamos terminando el año, pero esperemos que podamos retomar, aunque sea en estos tiempitos que queda el contacto. Así que abrazo grande, un placer, como siempre, escucharte. Bueno, gracias Fernando, un abrazo para todos.